Doctor Frolic, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido a la radio, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Flaco, antes de empezar a hablar de yo de lo trato lista, de usted y vos bueno, me salís pero flaco. Tenemos buena onda con el Dr. Frolic. Sí, ¿te sorprende que de los 10 concejales que tienen que renovar, el único vas a ser vos? ¿En las otras listas no figura ningún de los 9 restantes? Déjame pensar, creo que no. No, el único. Porque, por ejemplo, del radicalismo, del oficialismo, Matilde Vide y Lavaroni no figuran, y por el otro lado, bueno, Nora, Bayerque y Nicolini, bueno, Marcos candidato a intendente, y después Nora y Bayerque bien atrás, y por el lado de la oposición ya no quedó fuera de todo, y Rogelio candidato a intendente, y Baumé y Méndez, nada tampoco. No, en realidad me estoy desayunando con ustedes. Creo que hasta el sábado a las 12 de la noche hay tiempo de presentar listas. No tengo ni idea si Facundo Llano no va a presentar listas, si cuáles van a ser los integrantes de la lista de Rogelio y Parraguirre, si va a haber otras ofertas electorales. Uh-huh. La verdad que hasta ahora he leído recién la lista que presenta Marcos Nicolini, bueno, la lista que nosotros en el día de ayer terminamos de cerrar y que hemos mandado una gacetilla a todos los medios para hacerla conocer a la ciudadanía. Y después todavía falta información y faltan 2 días. Bien, quiero destacar la... No sé si ustedes tienen más información de que haya algún otro cierre de lista. No. En realidad se está la lista que encabeza Andrea Almenta todavía no ha cerrado, le faltan lugares completar, y la que está con Rogelio Parraguirre, no, quienes tienen que renovar, por ejemplo, de ese espacio no van, no la van a enterar. Y no sé si en ese espacio también no va a haber interna, porque también estaban no va a haber interna. Lo desconozco y supongo que habrá que esperar hasta el sábado para saber bien. Seguro. ¿Cómo queda todo cerrado? Bueno, sí. Flaco, quiero destacar y lo quiero hacer público esto de enviar una gacetilla a todos los medios, como hizo el oficialismo, porque bueno, otros espacios no lo hicieron, o sea, prefieren, digamos, un medio por el resto, ¿no? Y entonces el 99% del periodismo de Tandil no recibió la información en el caso de la lista de Marcos Nicolini, así que bueno, eso es un para destacar, digamos, porque no hacen distinción y tratan a todos los medios por igual. Eso lo quería decir y lo quería destacar. Metiéndonos en lo que será, digamos, una nueva contienda electoral, ¿cuántas ya acompañando al intendente y desempolvando la chalina blanca? Esta es la cuarta. La cuarta. Sí. Uh-huh. Yo participé en las elecciones del 2007, 2011, 2015 y bueno, ahora como primer candidato a concejal también. Uh-huh. ¿Por qué acompañando al intendente, digamos, qué te llevó a acompañarlo, lo que será, bueno, el último mandato, si es que resulta elegido, ¿no? Ya ser el intendente del Bicentenario. Bueno, porque estoy convencido uh-huh. que es el mejor intendente que tiene Tandil y que puede tener Tandil de cara al Bicentenario. Es el intendente que transformó la ciudad, es el intendente que trabaja de lunes a domingo sin parar, que está continuamente preocupándose y ocupándose de los temas de la ciudad y que obviamente renueva sus energías día a día, que es el que más pila le pone a los problemas de la ciudad. Me parece que todos lo vemos, ha sido comentario, bueno, de muchos de ustedes, los periodistas, viéndolos trabajar sin parar todos los días de la semana, sábado, domingo, siempre en actividad. Y entonces, por supuesto que además de la coincidencia desde el punto de vista conceptual de lo que es una ciudad, me une una amistad y bueno, siempre al pie del cañón para poder ayudarlo cuando él me lo requiere. Juan Pablo, buen día. Repasando los nombres de la lista que ustedes formalizaron ayer, se me ocurre preguntarte qué fue lo que se buscó, digamos, cuál fue el análisis que se hizo en función de los nombres que finalmente se eligieron. Mira, creo que es una lista de un poco una mezcla, pero principalmente jóvenes con experiencia. Si vos te fijás, Maribé Condino es una persona que fue concejal, que tiene experiencia en lo que es la cuestión pública. Bernardo Weber es un dirigente de Fuste a nivel nacional, presidente de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina, que conoce de los problemas referidos a los estudiantes, pero no solo eso, sino que además es un militante político que tiene mucho recorrido a nivel nacional, y eso da una experiencia muy importante que puede servir mucho para la ciudad. Cristian Cisneros, que es alguien que se ha desempeñado con mucho empeño en el Consejo Escolar, lo mismo que Lucía González, una persona con mucha trayectoria desde lo privado, profesional, como Marcos Vadillo, alguien como Marta Brea, que puede aportar, tanto como yo, la juventud, sobre todo, y que, bueno, que ha demostrado un muy buen desempeño en el Hospital de Niños. Y bueno, y la incorporación de lo que nosotros le hemos ofrecido al PRO, una joven que el espacio del PRO eligió para ocupar el cuarto lugar, que es Sofía, yo la conocía circunstancialmente, ayer hemos tenido mucho más contacto y me parece una persona con bastante experiencia en lo que es su rol como comunicadora. Vos hacés referencia, bueno, a esto de los jóvenes con experiencia, y bueno, del otro lado, digamos, cuando hablo del otro lado digo la lista que encabeza Nicolini, el propio Nicolini y quienes están en el armado de esa lista, no sé, se me ocurre Erzinger, Tati Lustó, Jorge Renis, quieren presentar, digamos, la batalla esta, electoral, entre lo joven y lo viejo, digamos. Nicolini representa a lo joven con su gente y el lunguismo lo viejo. ¿Qué reflexión te merece eso? No lo veo así. Creo que uno de los más jóvenes de todos los que participan en la candidatura a intendente, Miguel Lunghi. La juventud no se mide por la edad, se mide por la capacidad de trabajo, por el empeño, por la fuerza que le pone todos los días al trabajo, y yo no lo veo una persona vieja a Miguel Lunghi. Marcos Nicolini es un dirigente que ingresó joven porque lo trajo Miguel Lunghi a la dirección de personal, y nos acompañó a nosotros como gestión de gobierno durante estos años de la gestión de Miguel Lunghi, ya sea como te dije, jefe de personal, secretario de gobierno, jefe de gabinete, me reemplazó a mí como presidente del Consejo Deliberante, actualmente es concejal, fue presidente de la UCR, siempre trabajó con nosotros. Y me parece bien, cree que ha llegado su oportunidad, y bueno, estaremos ahí con la altura que las circunstancias nos demandan para ordenar la lista de lo que va a ser el espacio de Cambiemos. ¿Cuántos concejales creen que van a renovar? De la lista de estos 10, ¿qué escenario ven finalmente en octubre? ¿Un 6-4? Y depende cómo se termine de conformar todas las listas, pueden ser 5, 3, 2, si es que parece alguna tercera alternativa con posibilidades electorales, y si no, bueno, puede ser 5-5, 6-4. La verdad que las expectativas están puestas en tratar de renovar la mayoría y ganar las elecciones, y que podamos llegar al bicentenario con el gobierno de Miguel Lunghi. Te lo planteo justamente por eso, porque el oficialismo hoy pone en estas elecciones muchos concejales en juego para renovar bancas y sostener esa mayoría, ¿no? No va a ser fácil, indudablemente. No, indudablemente que no. Se renuevan 6 concejales y siempre es muy difícil llegar a renovar 6 concejales. De todos modos, creo que lo importante para nosotros es ganar y que Miguel Lunghi pueda seguir transformando la ciudad. Juan Pablo, te agradecemos mucho. Bueno, es el primer contacto en este camino de campaña, este camino que va a desembocar en las PASO del próximo 11 de agosto. Que tengas una muy buena jornada de trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien.